cantando va el sitierito su alegre son. Va sin descansar, cantando va las suaves notas de su canción, y lleva en el alma el dulce consuelo de ver en su cielo la aurora brillar. Sitierito que en el monte tienes tu hamaca tendida, y con su tino el sinsonte viene a endulzarte la vida. Ya no hay llantos ni dolores, sitierito, sitierito. En el arte tus amores, bello y rico, bello y rico, ahora puedes disfrutar de la brisa en el palmar y dar rienda a tu ilusión con la fe en el corazón. Porque encuentras en tu patria paz, amor y libertad. Ya no hay llantos ni dolores, sitierito, sitierito. En el arte tus amores, bello y rico, bello y rico, ahora puedes disfrutar de la brisa en el palmar y dar rienda a tu ilusión con la fe en el corazón. Porque encuentras en tu patria paz, amor y libertad.